Muy buenas noches, ladies and gentlemen. Bienvenidos a su casa, bienvenidos al Meri Podcast de Meri Station. Hoy les hemos preparado un menú cargadito de juegos, títulos de todos los colores que van desde la ambientación futurista a la epicidad de la fantasía medieval, pasando por la magia de los universos Final Fantasy, esa magia tan personalísima, o la nueva tierra que en breve ofrecerá el gigante World of Warcraft con su más reciente expansión. En unos casos, señores, la polémica es el protagonista. En otros lo es la promesa que se nos hace de ofrecer un desafío solo apto para valientes. En otros ese protagonismo se lo lleva a su jugabilidad online a prueba de bomba. Y en otros lo es el regalo que supone volver a disfrutar del clásico, de los clásicos, como nunca lo habíamos visto y como seguramente debimos hacerlo en su momento. En fin, todo ello tiene hoy su lugar y su espacio, su tiempo en este Meripodcast que ya comienza. Tienen que estar, como siempre, al quite para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, opinión, sobre todo por las diferentes vías de contacto que tenemos abiertas, Twitter en este momento para la interacción live en vivo. Y yo empiezo a presentar ya gente sin enrollarme más. Nacho está por ahí listo para tomarme el relevo y saludaros. Muy buenas, señor. Muy buenas noches, Juan, en Standby for a Titanfall. Qué frase que ha sido hoy la más escuchada. Señor. Hasta que hemos cambiado al doblaje en español y ya es titán listo para el despliegue. Día de Titanfall, día grande, día de review importante de uno de los títulos más esperados del año y día intenso. Digamos, desde las 7 de la mañana empiezo, tengo la voz de Acho Catacrack y estoy en coma. Necesito un gotero de suero glucosalino urgentemente. Pero bien, ha merecido la pena. Hemos estado contentos con el título, finalmente. Muy, muy bien en PC. Algo mejorable el apartado gráfico en One, a ver qué pasa. Pero bueno, como dices, hay temas más interesantes también que tocar. Así que, ready. Vamos a ir dándole caña al asunto, porque como tú dices, tenemos unos cuantos temas, entre ellos evidentemente ese Titanfall al que le habéis estado exprimiendo el jugo las últimas horas. A ver si está Moten ahí por ahí, vamos saludando al personal. Sí, bueno, un gotero de suero o de vodka, porque a fin de cuentas, con el gotero de vodka, no es que se solucionen tus problemas, pero te dan un poco igual, ¿no? Y el resultado viene a ser el mismo. Hola Juan, hola a todos. Hola, oye, por cierto, no he dicho nada de Albert, está reincorporándose en nada, en minutos, Ha ido por pero vodka, lo. sobre Tiene vaciarlo. el intravenoso, sí. Nada, digo que en segundo seguro que aparece por aquí, que lo tenemos poniéndose guapo, y ahora cuando esté en su puesto de mando, os saluda y os dice qué tenéis que hacer con los twitters, los tweets, como siempre. Bueno, sigo presentando voces. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Día intenso hoy, ¿eh? Qué intenso y lo que nos queda. Corto, No, pero intenso. no, ¿sabes qué pasa? Es que a mí me dijeron, oye, las intervenciones cuando te saludan, cortitas, pues cortitas. Sí. Y al Y pie. cortita, Qué obediente, cortita, qué voy a decir una obediente, cosa, Salva. cortita como tendría que estar el césped del Valladolid, ¿vale? No como estaba. Sí. O el Excusa, marcador también excusa. fue cortito. Sí, esto es una tarde de sábado tarde hablando sobre el review de Titanfall y de repente pues en esto que pues eso que acaba con una rajeada del Barça. Bueno, pues nada, bien, correcto, Salva. Es que jugar a las 4 de la tarde como si fuéramos el español, yo no, claro, normal que pase eso. Todavía se está haciendo la digestión en esa hora. Muy buena, Arlaño, que te estoy oyendo por ahí ya, ¿qué pasa? Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? A mí Titanfall la verdad es que no me llama mucho, pero el nuevo Dark Souls, ese sí que me pone Sí, Juan. ahí Tú sí. además lo sabes, ¿eh? Como Juan, un Ghost and Goblins de antaño. Ahí Sí, estamos. señor. Bueno, ahora hablaremos también de Dark Souls. Deja que presente a Frank, que está el hombre por ahí dispuesto. Muy buenas. Muy buenas. Breve, ¿eh? Breve. Dicen que Ah, somos un breve. Sí, señor, sí, señor. Sí, así hay que Tiene que hacer las ser. cosas. De hecho, Esto. iba a decir muy. Y ya Sí, está. sí. Esto es lo que habíamos planeado. La cosa al final siempre cuesta, Fran, pues se ha ceñido al guión, sí, señor. Y Enrique, que también está dispuesto, y casi estamos casi todos ya presentados. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. En lo que tarda en incorporarse al ver, saludo a Arturo, ¿qué tal? Muy buenas, Juan, compañeros, ¿qué tal? Pues aquí dándole a Titanfall, que hemos estado ya esta tarde haciendo el streaming, y muy bien, de momento. Hemos funcionado bien, ¿eh? Sí, vamos mejorando. Luego he visto los replays y joder, las tres primeras partidas parecía un pro. Esto no puede ser, ¿eh? Mancos, pero bueno, es Bien, igual, ahí lo que vamos. no se diga. Bueno, pues seguramente nos interrumpa, digo, Albert, en cualquier momento, pero entre que llega y no llega, Enrique, tú y yo vamos a ocuparnos de repasar los titulares de esta semana, si ¿sí te parece? ¿Vale? Okay. Venga, vámonos. La eShop estará hoy de mantenimiento junto a Pokémon X e Y. Nada, tranquilo, no os suicidéis, que ya la se recupera pronto. Mañana está lista otra vez. El multijugador de Watch Dogs se podrá desactivar. ¿También se pueden desactivar los dos grados últimos? Queda con polígonos planotes, rollo Virtua Fighter. Uy, Tidus de Final Fantasy X iba a ser fontanero. Anda, que cabrón, y se coge esos champiñones y se convierte en gigante y se mete en tubería también, vamos. Hace 30 años iba a ser fontanero. No, no, se lleva una pasta, ya sabéis lo que dicen de la profesión. Las cajas de PlayStation 3 se transforman con PS4. A mí me gustaba más la de PlayStation 1, que querés que te diga. La de Super Nintendo. Pequeñitas ahora. Telltale destaca la evolución de Clementine, ahora me lo corregís, en The Walking Dead. Ay, Juan, pero a ver si hacen evolucionar. Yo soy de Walking Dead, no soy, yo soy de... Según Enrique, que solo le ha dado un 8, no debe evolucionar mucho. ¡Hala! Normal. Criterion se queja por la falta de atención a Wii U. Los usuarios no. Ex Criterion y los tres que compraron Wii U también. A la... No, pero... Ya han sido cuatro, sí, Mote, sí. Ya van cuatro. La versión final de Titanfall corre a 792 en Xbox One. En fin, que es lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, ya lo avanzamos aquí. Dicen que lo parchean. Ah, bueno. Dicen. A lo mejor. El bueno de Michael Patcher prevé una Xbox One sin Kinect para el 2015. Él y yo. Y Enrique también, que Enrique, lo que sea Patcher, va a misa. Electronic Arts estudia implantar la realidad virtual en sus próximos juegos. ¿Pero pagando o sin pagar? Siempre pagando. Oye, a lo mejor regalan un Virtual Boy con cada juego, ¿eh? La cámara de PlayStation 4 sube de precio en Estados Unidos. Pues sabe Microsoft, sube, a subir Kinect. Sube de precio, las cosas no bajan. ¿Pero qué pasa aquí? Igual las están vendiendo muchas, ¿eh? Se ha puesto que de hay moda. Mucha demanda y algunos listos la están subiendo de precio. Bueno. Claro, por el Twitch. En fin, esos son los titulares de esta semana. Este es el bloque de presentación. Estos que hoy son los que van a acompañar. Y esto que empieza nada, el debate. A debate. Seguimos esperando que llegue Albert. En cualquier momento saltará la liebre. No os preocupéis, vosotros al Twitter ya sabéis que estamos recogiéndolos desde ya, ¿eh? Alguien se ocupará, yo estoy seguro. Decíamos, el primer tema tiene que ver con Titanfall. Yo creo que es de recibo. Hemos venido hablando en los últimos días, las últimas entregas del Meri Podcast, pero ahora por fin ya es definitivo lo que hemos tenido entre manos, versión PC, versión One. En fin, si habéis estado pendientes un poco del desarrollo de los últimos acontecimientos, sabéis que ha habido un poco de todo, ¿verdad? Tenemos ese texto, ese análisis con notas ligeramente distintas en las dos versiones, ahora entramos también en eso, y ese online, ese streaming en el que hemos podido ver un poco cómo la gente de la reacción se partía el pecho ahí, un poco el cobre, pues demostrando lo bien que se le da, pongo eso bien entre comillas. En cualquier caso... Alguno. En cualquier caso, digo, es momento para que hablemos ya de esta versión final, de este Titanfall, ahora que por fin sabemos la nota, y yo creo que es, desde luego, positivo que el primer gran juego, ¿no?, de los que están por llegar, pues finalmente haya dado lo que prometía, Nacho. Sí, hoy, la tarde de hoy... Intensa, vuelvo a repetir, como siempre hay un análisis de un triple A exclusivo, es inercia, tanto por un lado como por el otro, pues siempre son interesantes y bueno, hoy Titanfall no ha hecho más que confirmar pues las muy buenas sensaciones que nos ha transmitido tanto en las demos internacionales que hemos tenido ocasión de hacer como en la beta, que el feedback general fue francamente bueno. Y bueno, con la review pues se ha venido a confirmar esto. Grandes medios de la crítica internacional han coincidido en no puntuarlo por bajo de 9. Básicamente la tendencia ha sido 9, algún 8 y algo por ahí. Creo que el Metacritic estaba en 87, 88 en Xbox One. Insisto que en PC mejor, luce mejor ese músculo técnico. Me parece que el PC tensa un poco más y, como era de esperar, pues deslumbra. Y eso que es un motor muy, muy veterano, como es Source. Y bueno, las tres décimas de diferencia vienen por ahí, ¿no? Por lo que hablábamos en titulares, 792p finalmente de lanzamiento, que puede que se parche o puede que no, puede que se arregle o puede que no. En ese caso también, sabéis, anunciamos que vamos a revisar las notas cuando se produzcan updates o actualizaciones de envergadura, y en este caso, pues si Titanfall para Xbox One sube de esa resolución o se aplica un parche que mejora ciertas cosas, pues no tendremos inconveniente en revisarlo. Pero en definitiva, uno de los juegos más esperados de este 2014, que debuta al nivel que no podía ser de otra forma, con una gran superproducción, con gente del talento de Respawn Entertainment, bien flanqueados por Electronic Arts, respaldados por Microsoft, y ya está plantada la semilla. Veremos cómo evoluciona con el tema del pro gaming, que va a ser esencial para mantener la comunidad, y veremos a cuántos jugadores de Call of Duty consigue arrastrar. De momento digo, expectativas para mí perfectamente cumplidas. Salva. Sí, yo lo comenté hace tiempo, que no era un juego que tuviera en cartera de más esperados, hasta que probé la beta y me gustó mucho lo que vi. Y la verdad es que después de estar haciendo el review durante horas y horas jugando partidas y partidas, la sensación es que estamos ante un juego grande, un título en el género del shooter que está tan sobrepoblado, que hay tantos juegos, tantas variantes, tantos clones. La verdad es que Titanfall es un juego pues muy rápido, muy divertido y muy variado, ¿no? O sea, la discusión se ha centrado sobre todo en el tema de la resolución, de los bajones de frames y tal, pero yo creo que se está desviando la atención de lo realmente importante. Es que estamos delante de un multijugador online brutal, en el cual hay muchos elementos distintos que van desde el parkour que podemos hacer saltando por las paredes, colgándonos de ellas, etcétera, a los titanes, su envergadura y su poder, o la presencia de los minions, ¿no? Los NPCs estos. Sí, la infantería. Y todo comulga perfectamente, todo se funde perfectamente, sobre todo gracias a un gran diseño de niveles que sabe explotar pues cada una de estas mecánicas que hacen que sea un juego muy distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Es heredero de Call of Duty en muchas cosas, en el progreso, en el sistema de apuntado, en la velocidad, en el ritmo de juego, pero ofrece tantas cosas distintas que no me parece justo decir que sea un Call of Duty con mechas, porque no es eso. Te iba a decir, me parece injusto eso, ¿no? Que se focalice el debate o los puntos flojos o las cosas negativas diciendo que, bueno, que cae de 60 frames por segundo. Eso es cierto, hay tirones en la versión de Xbox One y en el directo nos ha pasado repetidas veces, y tampoco está bien, pues eso, que se focalice en el tema de la resolución, ¿no? Que parece que son los dos elementos que se están utilizando como arma arrojadiza por jugadores que no son de la consola de Microsoft. Igualmente, Salva, tú que estás más en contacto con Zona Foro, nosotros también no participamos tanto, ha sido significativo también el hecho que no ha sido una gran tarde de flameos, ¿no? Ha habido muy poca intervención de esta que hace que el foro hierva, ¿no? Parece que, no sé, se esperaba por todos los sectores de la comunidad que Titanfall fuera a funcionar. Sí, no, la verdad es que, ya te digo, sobre todo se ha centrado mucho en el tema gráfico. Yo considero que en PC es un juego que luce muy bien. Cuando hablas de gráficos no hablas solo de la potencia bruta que te puede mostrar un juego con hasta el último detalle escondido en una esquina, sino hablas de cómo se ve, ¿no? De cómo se ve en movimiento. Y Titanfall es un juego que se ve muy bien en movimiento en PC, porque va ultra fluido, es muy nítido, todo funciona pues a un ritmo elevado, y por eso también lo hemos querido premiar, sobre todo por eso, y porque tiene una serie de elementos que se pueden personalizar, subiendo a niveles insane, que se dice, a las texturas y algunos efectos de iluminación, marcas y tal, que hacen que el juego pues la verdad es que brille. No es un no es un Crysis, no es un Benchmark, pero sí que es un juego muy muy sólido y un título, lo hablábamos con Alberta antes de salir el análisis, un título competitivo online como este destaca sobre todo pues por su movimiento y por su fluidez y eso es lo que tiene PC sobre todo por delante de One. Yo lo voy a jugar, bueno, estoy jugando ahora mismo en One porque todavía no se han activado las cuentas para PC, que Enrique, si mal no recuerdo, es el día 13 a las 12 del mediodía. Pues si me dejas un segundo, te afino la hora exacta de cada país. Vale, pues venga, retómalo. Pero vamos, que estoy jugando en One porque es la versión que lógicamente no requiere una validación a través de Origin. Y lo tengo claro que en cuanto salga la versión de PC, pues vamos a formarnos ahí, vamos a haceros un clan en la reacción y vamos a estar jugando. Así que a esa versión, quiero decir. Y es por esto. Primero también por el control, porque un shooter, después de haber vuelto a los orígenes y haber empezado a jugar a algunos shooters en PC como Borderlands con teclado y ratón, pues ahora ya me cuesta un poco el mando, pero lo que ha sido para mí decisivo es que yo pensaba que iba a aprovechar mucho más la consola un exclusivo como Titanfall y finalmente ha quedado bastante justo en rendimiento. Esperemos que lo arreglen, pero para mí, ya te digo, Titanfall me lo voy a jugar en PC. Sí, en One, que quede claro que no es injugable, ni mucho menos, ¿eh? El juego va muy fino y también va muy fluido y el ritmo sigue siendo el mismo, lo que sí que pasa es que hay momentos en los que se satura y hay momentos que dices, ala, y no es por la conexión, es porque pues rasca, pero... Con titanes, cuando hay pelas de titanes, hay misiles, campos de fuerza, bueno, en fin, lo sabes. Sí, cuando pasa todo eso y encima se suma pues un par de explosiones, es entonces cuando la consola sufre. Pero ya te digo, no es algo que digas, es que no se puede jugar porque por culpa de las rascadas me están matando todo el rato. No es eso. Pero sí que es un juego que podría estar más pulido en ese sentido. 13 de marzo, 12 horas de la mañana en España. Ya. Entonces el viernes, no, el jueves a... ¿El jueves o viernes? A las 12 de la mañana. Macho, no sé ni en qué vivo ya. De todas maneras, del juego me gustaría destacar dos cosas que son claves para entender pues que sea tan bueno. Uno es, ya lo he comentado, es el diseño de niveles, las estructuras que hay, tanto los edificios, las zonas interiores, los espacios más abiertos, las combinaciones que podemos hacer saltando. Eso, además, los cinco modos que tiene el título se explotan perfectamente cada uno en el diseño de niveles en cuestión. Porque tanto el Hardpoint como Last Titan Standing o el mismo Todos contra Todos o el Captura la Bandera saben jugar muy bien pues con las posibilidades del parkour, las posibilidades de dejar un titán en sitios concretos, etcétera. Y la otra para mí es la sensación de equilibrio. Hay muchas armas, son muy variadas, las diferencias entre los titanes y los pilotos son evidentes, pero la verdad es que la sensación es que uses lo que uses, hay una buena personalización, tiene sus pros y sus contras. Yo estuve jugando mucho con una clase concreta y tal y pensaba que era lo mejor y luego cuando probé a cambiar una serie de cosillas pues vi que tenía el mismo o mayor éxito, ¿no? Y eso es, bueno, eso está muy bien, la sensación de que te puedes adaptar de muchas maneras al combate sin notar que estés en desventaja respecto a otros tipos de pues a otros tipos de clases. Señores, ¿quién sigue hablando de Titanfall? Venga, a ver. Bueno, a mí una parte que me ha llamado mucho la atención, como bien dice Salva, es el pues ese frenetismo que se consigue a nivel de partidas y también el asunto de bueno, la personalización que tienes y el avance de niveles. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo lo has ido viendo? ¿Le ves que tienes trayectoria y aguante para... Sí, es muy Call of Duty en el sentido de que tú siempre progresas, siempre por poco que hagas, aunque te maten 10 veces, luego haces algo y sumas puntos, te sale un aviso de que desafío completado, etcétera. Es un juego pues muy agradecido, muy accesible, lo que hizo el primer Modern Warfare y lo que instauró ahora en casi todos los shooters, ¿no? La verdad es que podemos subir hasta el nivel 50, hacer prestigio, que no se llama exactamente prestigio creo, y hacer 10 de estos. Yo creo que el hecho de eso, de la variedad de armas, de la variedad de habilidades de los titanes y los pilotos y tal, hacen que sea un juego muy muy rejugable. Además, como decía, el tema del diseño de niveles hace que cada partida sea distinta, ¿no? Puedas hacer cosas, no hay partida en la que no hagas algo que digas, ostras, esto no lo sabía. no sé, y la sensación de que aunque juegues mal y puedas quedar último, pues puedas hacer algún movimiento épico o alguna historia que te gustaría mostrar, ¿no? Es un juego que te brinda muchos momentazos y que es muy satisfactorio para el jugador, seas o no un gran jugador. Y a mí me llama también lo que comentaba Salva de la variedad de armas, que sí que incitan bastante a jugar de formas muy distintas. Lo veíamos hoy, por ejemplo, cuando hemos desbloqueado la Railgun del Titán con Nacho, sí, que no tiene absolutamente nada que ver con cogerte otra arma del Titán. Tienes que jugar a distancias mucho más largas, tienes que tardar en cargar la Railgun, es totalmente distinto. O también cuando coges un arma que tenga una cadencia de fuego mucho más alta respecto a un rifle. Y en, sí. En ese sentido sí que le he visto muchísima variedad en la personalización de armas. Tiene mucha variedad en todo esto. Sí que es verdad que no tenemos 15 rifles de asalto, 15 francotiradores, 15 escopetas, eso no está. Pero sí que hay diversos formatos de arma que funcionan muy bien. El tema de los titanes es muy claro. Hay tres tipos de titanes, uno más equilibrado, que es el primero. El segundo, que es el Strider. El Atlas. Exacto, el Atlas es el primero. El segundo, que es el Strider, que es súper rápido. Se mueve por la pantalla a una velocidad increíble, pero es mucho más débil. Y el tercero, que se desbloquea más adelante, que es el Ogre, que es todo lo contrario. Es muy pesado, pero tiene mucha más duración y es mucho más contundente en los golpes. Además de estos tres tipos, claro, la arma que escoges, como estabas diciendo Arturo, o las habilidades, ya sea el campo de fuerza o la bomba de humo, que va muy bien, por ejemplo, pues cambian mucho la manera de afrontar el combate. Yo, si me permitís, a mí yo lo vi un juego muy desafiante y un juego que puede ser bastante más difícil que un Call of Duty tradicional. Sí, es verdad que ves partidas de Counter-Strike o ves partidas de Call of Duty y sí que impresionan mucho, pero tengo la impresión de que este juego, por primera vez, es un shooter que puede llegar a ser competitivo jugado en tres dimensiones, ¿no? Que normalmente los shooters se juegan en dos y media, vamos a decirlo así, ¿no? Y me gustó, es demasiado rápido para mi gusto, pero esto ya, insisto, es porque yo soy manco, no es culpa de Titanfall, pero es un juego que no sé si verá su camino hacia la liga de videojuegos profesional, pero sí que a mí me impresionó mucho. Creo que da más juego que un Call of Duty tradicional, y eso, o sea, es Q2 para un shooter, ¿no? A fin de cuentas no estamos inventando nada nuevo. Eso es lo bueno, que no luchas desde las mismas perspectivas de siempre, de un primer plano o algunos niveles más altos desde los que disparan el no, sino aquí es mucho más abierto y es mucho más versátil, ¿no? Y sobre si triunfará o no en lo competitivo, eso es muy complicado de saber, porque siempre hay juegos totalmente rotos que triunfan y hay otros súper equilibrados que no lo hacen. Venga, más cosas, si no vamos a ir dándole ya voz al público. Oye, Albert, venía... Cuidado, tío, te oímos con un poco de reverb rara, eso para empezar. ¿Escuchas raro? No me digas que encima se me escucha raro. Ahora, va, dale, dale. Escuchas bien, ¿no? Escúchame. Era importante pedir disculpas a toda la gente. Yo lo que quiero aportar de Titanfall, la opinión que yo tengo sobre el juego, es que bajo ningún concepto contratéis a ONO, ¿vale? O sea, la panda de timadores. ¿Tenemos algún contrato de publicidad con ONO o algo, Nacho? A ver, no, pero a ver lo que dices, porque te pueden denunciar, ¿sabes? Por decir ese tipo de cosas, ¿sí? Pero tú, a lo tuyo. Bueno, a mí me habéis timado, ¿eh? Esto no se hace. Esto de fallar un fin de semana entre la conexión, esto no se hace. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué estábamos hablando? De Titanfall, ¿no? ¿Titanfall era? Más bien, sí. ¿Has hablado de la versión de PC? ¿Qué quieres decir al respecto? A ver. No, estoy contento. Lo comenté, de lo poco que he visto yo de la versión de PC, lo comentábamos tras la beta. Ha aprendido esta gente de ex de Infinity Ward, la última gente que cuidó un poquito las versiones de PC de Call of Duty. Parece que no es mala. Han añadido la posibilidad de tocar el FOP, que eso es algo que hablábamos antes con Salva, muy importante para que el gamer de PC se sienta como en casa y no sufra de los mareos típicos que pasaban en Call of Duty. Sé que hay un problema a día de hoy con el tema del refresco, parece que el motor está capado a 60, pero que están trabajando para desbloquear esa limitación. Y no sé, por el resto ya te digo, por lo que he visto hasta ahora, contento con la conversión. Parece que, bueno, el Source es un motor consagrado ya en este tipo de género y en esta plataforma, así que a los números de Twitch me remito. Estaba viendo antes Twitch y estaba ya el tercer juego más visto, obviamente es el lanzamiento, bueno, Empieza la gente a jugarlo ya de otras zonas del mundo. Hay gente que lo desbloquea con VPN. Pero buena pinta le veo a este Titanfall. Venga, más cositas. ¿Hay alguien que quiera aportar algún punto de vista distinto? Rolaño, tú no has dicho nada. ¿Qué te parece? Hombre, para lo que prometía el juego, desde luego, yo creo que ha cumplido con todo. Si lo de Xbox One respecto a la resolución, eso también era algo que era de esperar. Ahora a ver si con el paso del tiempo acaba convirtiéndose, digamos, en el juego online competitivo de referencia. Call of Duty todavía está muy asentado, tiene todavía una comunidad bastante grande, pero oye, yo creo que poco a poco, si el boca a oreja va funcionando, poquito a poco yo creo que Titanfall puede hacerse con un buen remanente de todo lo que es Call of Duty, porque en los últimos tiempos no nos engañamos, la saga ha decaído mucho y hay mucha gente con ganas de probar algo nuevo, algo más potente y algo que sin duda le haga, digamos, disfrutar más de sus partidas. Lo que yo espero sobre todo, porque el juego no lo veo yo muy necesitado ahora de convertirse en una saga de entregas anuales. No sé cómo lo veréis vosotros al respecto, si esto se quedará tal y como está, digamos, no sé, una entrega cada 2 o 3 años, o bien algo más de apoyo por parte de a la comunidad, por parte de, digamos, más actualizaciones, más que nuevas entregas anuales. Porque vamos, yo creo que si cae en el error en el que ha caído Call of Duty, acabaré quemándose también. No sé qué opinaréis vosotros al respecto. Que eres un agonías, Rolaño. Siempre igual, tío. Siempre siendo el negativo. Déjalo, hombre. Ahora han refrescado la fórmula. Vamos, mi opinión es, disfrutemos de esto. Esta gente tiene talento. Dejaré saber hacia dónde van. De momento, yo lo único que espero es que no saquen un Titanfall 2 el año que viene, que parece que eso va a ser lo que puede pasar, ¿no? Que sea un poco la entrega que vaya dándose el relevo con Battlefield. Así que, pues cada 2 años, pues bueno, a ver hacia dónde van, ¿no? Pero de momento yo voto de confianza y a disfrutar esto. Ya veremos el futuro, la innovación, por dónde llega. De momento, buen refresco los titanes, buen refresco los jetpacks, el parkour y... Por cierto, ¿me permitiréis? Si quiero ser cenizo, pese a que aplaudo muchísimo que después de tantísimo shooter militar alguien diga, hostia, podríamos empezar a recuperar un poco el concepto de movimiento y demostrar que se puede hacer algo más que solo pegar tiros. Pese a que yo aplaudo eso, ojo con hablar de innovación, revolución, con el tema de movimiento, porque, y ya sabéis por dónde voy, esto no es más que, digamos, hacer accesible un estilo de movimiento que era característico de los shooters de finales de los 90, principios de la pasada década. Quiero decirte con esto. Sí, sí. El tema de evolución, digámoslo así, ¿no, Albert? Es una evolución adaptada a los tiempos que corren para que la gente no se sienta frustrada y no se tope con una curva de aprendizaje muy, muy elevada. Aplaudo que de nuevo se vuelva a premiar el saber jugar, el empezar a aprender algo más que no solo disparar y no solo la puntería. Pero insisto, esto no es nada nuevo. De hecho, los juegos de antaño, y a Quake me remito... Y los titanes, por ejemplo, son nuevos tampoco. O sea, está Tribes ahí. O sea, que bueno, exactamente. Pero... O sea, que creo que ha combinado varias cosas, pero el movimiento, insisto, sencillamente es hacer accesible el clásico Strafe de Quake. E incluso no llega al punto de Unreal, pero sí creo que sencillamente es eso. Hacer que todo el mundo pueda strafear como se hacía en Quake. Entonces, ojo con lo de revolucionario, ¿eh? Innovador, sí. Revolucionario, no. Pero Titanfall juega en vertical, ¿eh? Que bueno, no habrás visto jamás una pantalla más vertical que cualquiera de los mapas de Quake. Insisto, es que no lo digo como crítica, pero que tampoco ahora digamos, hostia, es que han descubierto aquí la sopa de ajo. No, o sea, no. Muy bien, sopa de ajo. Oye, si alguien sopa quiere de ajo, decir algo... de cebolla, de piedras, ¿cómo pero se que dice? Sea, la que más, es que me voy inventando dichos, ¿sabes? Está bien. La sopa de letra. Claro. Exacto. Digo que si alguien quiere aportar, porque yo estoy viendo que en Twitter van llegando mensajitos, Albert, no sé si estás ya, si llega un poco. Sí, menos mal que tenía aquí a Enrique, que me ha salvado la papeleta mientras localizaba un punto de conexión decente. Te voy a leer, a ver, Enrique, ¿qué más has seleccionado por aquí? Había gente, leía que la gente está ya un poco saturada del tema de Titanfall, ¿eh? O sea, que vamos a... Espero que no sea la entrega anual, porque entre previews, impresiones, betas y análisis finales, llevamos ya la temporadita dándole al juego. Tranquilo, Arbe, que el próximo de programa hablamos de Street Fighter 4 para cambiar. Escúchame, te digo, Agus Esmero dice, si habláis de Titanfall, ¿se ha convertido o se convertirá en el nuevo referente de shooter multijugador? Supongo que concluimos que es pronto, ¿no?, para decirlo. Tienen el potencial para hacerlo, pero yo particularmente creo que es pronto para... Tiene que darse muchas cosas para que acabe siendo un referente. No sé qué opináis vosotros. ¿Nadie opina nada? No, la verdad es que... Es lo que decía antes, tenemos que dejar pasar el tiempo y a ver cómo encaja. Cuesta mucho identificar lo que puede ser un gran hit. Yo lo que veo sí que es un juego excelente que ofrece otra vertiente en un sector saturado y que seguramente, yo estoy convencido que Titanfall durará meses. Que si será un juego como Modern Warfare o Halo 3 que en 360, pasados 4 años, seguían siendo de los más jugados, eso es muy complicado de saber. A ver, yo ya de entrada, Salva, si fuera Activision, yo ya me empezaría a replantear muchas cosas, porque sí que es verdad que Titanfall ha demostrado que la fórmula Call of Duty se puede renovar bastante acierto. Entonces ya a partir de ahí, lo que pase en noviembre con el futuro y previsible Call of Duty que va a pasar, eso ya es otra historia, pero yo sí que le veo bastante potencial para, sobre todo para captar la atención de los jugadores del multi en la nueva generación de Microsoft. Yo decíais antes que el tema que seguía siendo referente a Call of Duty, como están en consola, pero en otros lados ya te digo yo que no. Preguntaban por aquí, Antonio preguntaba, ¿la llegada de Titanfall tiene algo que ver con la caída de Mary este finde? ¿Maryfall? ¿Es algún tipo de publicidad mírica? Maryfall. Sí, Maryfall. Es algo... Bueno, ojalá. ¿Está ahí, Nacho? Sí. Pues lo que tuvimos precisamente creo que fue un ataque de denegación de servicio. Exacto. Y entonces, que es denunciable, por cierto, pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, sí, está el departamento legal de Grupo Prisa trabajando en esto, ya lo confirmamos en una noticia, ¿no? Que bueno, sufrimos un ataque hacker, hemos estado, no sé, 36 horas sin servicio durante este fin de semana y lógicamente aquí esto es de una empresa, un grupo mediático y bueno, cuando se interrumpe el servicio pues se generan unas pérdidas, ¿no? Que lógicamente pues alguien tendrá que hacerse cargo y legalmente pues eso, se está trabajando desde el departamento legal. Decía Xavier Codoval, dice que lo está jugando en One y está flipando, genial. Anda Clash, dice, Titanfall es rápido, un ritmo frenético, espectacular, te quedas sin palabras para clasificar este juego. Cod dice que le queda poco. Dice Carlos J. Rodríguez que Titanfall es una apuesta inteligente, sin embargo, no sé si a todo el mundo le gustará tanto frenetismo. Estoy muy acostumbrado a militares y tontadas, y claro... Castolo dice, lo malo de Titanfall es que se convertirá en el COD de esta generación y se llene, y sigue el problema que quizás es que se llene de niños rata y entregas anuales todas iguales, un poco apuntando lo que comentaba Nacho al final del debate. JLG dice, no he podido jugar tanto como me habría gustado Titanfall, pero el juego se hacía muy entretenido con ese plataformeo con Jetpack. Preguntaba, bueno, dice el Trono Nocturno, dice, no es por trolear. Sí, al final, ¿con cuántas derrotas de Titanfall ha acabado la cuenta de Nacho? ¿25 de 30? Sí, una cosa así, pero escucha, no sé culpa mía. ¿Pero también que lo has hecho? No sé culpa mía, Arturo está de testigo que íbamos en un equipo de paquetes, tío, el único que hacía algo era yo. Eso es medio verdad y todo, ¿eh? Ahí está. Y pregunta... Cuando se empieza una frase por un no quiero trolear, pero es un troleo seguro, ¿sabes? Seguro, algo, ¿no? Sí, no, pero el tú no nos engaña a nadie, ¿eh? El tú no ya lo dice claramente, que sí, que viene troleo. Ahí siguiéndonos también, ¿eh? Eso es verdad. Tú no es un grande. Sí, ¿eh? Un saludo para él. Tú no es uno de los que está aquí cada lunes, un grande, sí, señor. Y por último, decía Pérez, dice, lo de Titanfall está muy bien, pero ¿cuándo vais a empezar a hablar de juegos de verdad? Dark Souls 2, ¿qué toca ahora esto? ¿No? Pues ahí vamos. ¿Sí? Pues vamos a esto. Pero antes... Pero, es verdad que Enrique quería decir algo. No, ver, venga. Que ha comentado el tema de entregas anuales y todo eso, que recordad que tiene un Season Pass, el juego ya confirmado por unos 25€, $25 en el mercado americano, y un Season Pass que va a tener contenidos que pueden ir desde mapas hasta mods de juego y, ¿por qué no?, incluso titanes nuevos. Sí. Todavía no se ha confirmado el tipo de contenido que tendrá este pase de temporada, pero bueno, ya tenemos ahí por lo menos una garantía. Si sigue la misma estrategia de Call of Duty, mínimo un año de contenido. ¿Ves? Esas son de aquellas cosillas que cuando estáis preguntando antes, ¿vosotros creéis que será competitivo? Estas son de aquellas cosas que no gusta entre el sector, de que cada dos potes te estén ampliando el juego, modificando, haciendo que algunas armas se queden obsoletas, metiendo cosas nuevas overpowered, o sea, todo este movimiento pero, constante no, no gusta, ¿eh? Pero Alberto, hoy en día es así, con las mobile, con... esto funciona así, ¿no? Una cosa es un MOBA y una cosa es un shooter, y yo te digo que, y Arturo claro. sabrá, que la AK-47 y la M4 llevan ahí desde tiempos inmemoriales y no hay quien las quite y no va a haber nada diferente. O sea, pero es, ya, es diferente en todos los géneros, Albert. Es diferente un mercado que otro y un género que otro. No sé, ya veremos. Mira cómo le ha ido a Call of Duty en PC, ¿eh? Bueno, lo medio apuntabas por ahí. Hay gente que ya quiere que hablemos de Dark Souls, efectivamente. Bueno, hay otros que quieren que hablemos del estado del terreno de juego, pero no hablaremos de eso ahora tampoco, ¿eh? ¿Alba? Está en mal estado, se derrumba. Bueno, pues se le echa un poquito de abono y arreglado. Dicho lo cual, digo, que quería la gente que hablásemos de Dark Souls, pues a eso vamos. En fin, ya sabéis, hace un tiempo esta sucesión... espíritu, ¿no? De aquel Demon Souls por parte de From Software, que acabó traspasando, quizá contra todo pronóstico, o sí, con bastantes apuestas en contra de su territorio de origen, digo, ese sucesor espiritual llegó para sorprender a propios y extraños con un planteamiento que ponía sobre todo el énfasis en la dificultad y en ponérselo difícil al jugador, tanto en cuanto palmarla y pifiarla se penalizaba. En fin, un planteamiento que, como digo, está muy, muy, muy a la baja hoy día. Ya sabéis que al jugador se le coge de la mano, se le lleva pues casi hasta el final del juego con todas las ayudas que sean posibles. Y Dark Souls ya lo hizo en su momento, sorprendió por muchos factores, pero sobre todo por este. Y bueno, marcó un hito, ¿no? En este sentido se esperaba muy con muchas ganas y con yo creo que muchas esperanzas puestas en este segundo capítulo. Así que, Fran, te cedo el testigo para que nos ilustres un poco poniéndonos en situación sobre lo que este Dark Souls 2, que ya está casi aquí, apenas unos días, nos va a dar para los que, bueno, nos tiramos un poco de los pelos con la primera parte y nos gustó tanto, por otro lado. Sí, bueno, como Dark Souls yo creo que es uno de los juegos quizás más destacados de esta generación, no el que más ha vendido, pero sí uno de los más comentados. Y eso es la clase de juego que se disfruta porque sabes que va a tirarte 100 horas, 200 horas. Hay gente que tiene partidas larguísimas porque vuelven a reiniciar. Es un juego que aporta mucho al jugador. Si te metes en él, por el reto, por la cantidad de objetivos que tiene, por el tema de conseguir mejores objetos, por el tema de multijugador, que también es importante. Ya sabes que tiene un factor colaborativo y también de competitivo, PvP, bastante importante. Así que es un juego que para quien, digamos, para cierto tipo de usuario, es un juego muy importante. Yo creo que es el juego más importante del año, casi con The Witcher 3 y con algunos más. Diría que es, bueno, uno de los grandes. Y nada, llega esta tercera... Bueno, técnicamente segunda entrega, aunque es la tercera si contamos Demon Soul, viene con cierto, la gente no sabe si está ilusionada, pero también hay algunas suspicacias, hay nuevo director, nuevo equipo, no se sabe hasta qué punto es el mismo, están la misma gente trabajando en la secuela comparado con la primera parte. Pero yo creo que, bueno, por lo que he visto y por ahora, creo que conserva por lo menos el espíritu de juego difícil, juego con mucho reto, juego que te pueden matar a primeras de cambio y que puedes morir. De hecho, hay una cosa muy curiosa, una noticia que he visto hoy, que el Dark Souls original, la media de muertes por partida era 650 en PC. Esa era la media de muertes que tenía por partida. Enrique así. Más. Así que realmente yo creo que es un juego muy... Bueno, va un poco de retraso. Un poco de retraso, pero vale. Perdón por el retraso. Va con retardo. Y nada, a ver cómo sale. A ver si... Ahí sabemos que hay nuevo motor. Esto es un Unreal, que también eso quizás va a influir en cómo va a ser el juego gráficamente. Hay algunas cosas que la gente no está del todo convencida. Y nada, Salva, ¿tú qué opinas? Yo me he caído en honor a la muerte de Dark Souls, por eso he vuelto ahora. La verdad es que yo creo que habiéndole dado muchas, muchas, muchas horas y habiendo muerto muchas, muchas, muchas, muchas veces, no hay que sufrir porque Dark Souls 2 sigue la estela de Dark Souls y de Demon Souls. Es un juego en el que mueres constantemente. Creo recordar que en las 5 primeras horas morí pues 80 y pico veces, si no me equivoco. Llevaba casi 300 a las 15 horas. O sea que el juego sigue siendo exigente, pero sigue siendo difícil a su manera, ¿no? Es un título primero en el que aprendes a base de ensayo y error, por aquí no puedes ir porque son demasiado fuertes, y segundo, aprendes a base de palos, a base de conocer pues las mecánicas de los enemigos, las debilidades que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos elementos que se han facilitado de saque, por ejemplo, el hecho de poder viajar entre las hogueras, que eso en Dark Souls estaba un poco más adelante. Aquí no, aquí puedes viajar rápidamente. Desaparecen enemigos cuando... No me ha quedado del todo claro, porque como es un juego que no te lo explica, que no te explica las cosas, pues si mueres muchas veces o matas muchas veces a una serie de enemigos, estos desaparecen, haciendo pues que quede el camino libre. Esto ha tenido bastantes críticas, gente que lo ha podido probar. Yo todavía estoy acabando de decir si es bueno o malo eso, porque la verdad es que pierdes backtracking, pierdes... el tema de intentar farmear en algunas zonas, pero también es cierto que en muchos lugares acababas pasando corriendo porque querías llegar a un punto y ya no te valía la pena pues a conseguir las 600, 800 almas que te daba un enemigo de por ahí, ¿no? De todas maneras, hay pactos y hay objetos que te permiten regenerar los enemigos y hacerlos más poderosos por si la gente pues es un poco más masoca, ¿no? En general, como digo, es un título que sigue, es una secuela, y es una secuela bastante continuista con Dark Souls, cambiando pequeños detalles, tema de anillos, ahora puedes llevar 4 y cambiando otras cosas, los jefes finales, a lo mejor los primeros son un poco más fáciles, pero los de después se complican. No sé, yo estoy muy contento por eso, porque es un Dark Souls y habrá cosas que gustarán más o gustarán menos, pero bueno, que no rompen la esencia de la franquicia Souls, ni mucho menos. Hombre, ha habido algo de temor por parte de la gente, tal y como ha apuntado Fran antes, de que, digamos, esta nueva entrega se casualizara, aunque fuera ligeramente, ¿no? Porque, vamos, son muchos los ejemplos de series que eran difíciles al principio y al final acabaron cayendo en la facilidad, ¿no? Pero creo que con este Dark Souls 2, por todo lo que he visto hasta ahora, no hay que tener temor ninguno. Ya lo ha dicho también antes Salva, que hay cosas nuevas que en principio puede parecer que están ahí para facilitar las cosas al jugador, pero yo tampoco lo veo así. Veo quizás facilidades de algo que antes no es que fuera difícil, sino digamos que era pesado, y claro, eso ya ahí sí que puede incidir negativamente en lo que es todo el terreno jugable, pero vamos, por ahora, y a pesar del cambio en el equipo creativo, yo veo este Dark Souls 2 pues muy prometedor, y vamos, eso, prácticamente uno de los últimos juegos que digamos mainstream, que es realmente difícil y que ofrece al jugador un reto constante. Y otra cosa en la que quería incidir en el aspecto gráfico, también he notado varias quejas respecto a los últimos días, pero vamos, no sé, el nivel gráfico de los juegos de From Software no es que haya sido espectacular hasta este momento, no solo en los Dark Souls, sino también en los títulos anteriores en los que ha podido trabajar la compañía. Si bien ha prometido 30 FPS constantes, tanto en PS3 como en 360, algo más en PC, y vamos, yo no sé si Salva habrá visto algo que pueda incidir en este aspecto, pero vamos, yo creo que mientras se mantenga esa tasa de frames y el aspecto gráfico, digamos, se mantenga a un nivel decente, tampoco creo yo que sea tan importante para el resultado final. Nacho, espera, es que esto tengo que soltarlo. Lo retuiteo. Dice uno por aquí, Castolo ha sido, dice, viendo el nivel de calidad en el directo, Nacho morirá unas 3 veces mientras instala el juego por primera vez. es complicado este. No, a ver, lo con Dark Souls, un pequeño apunte. No es que el juego fuese extremadamente difícil, pero es que no te llevaba de la mano. ¿Entiendes? Y eso... Es una diferencia fundamental con respecto a la mayor parte de videojuegos de ahora. No es que fuese muy difícil, sí que era difícil, pero no era más difícil que Contra, por decirte algo. No era más difícil que cualquier juego de naves de la antigua usanza. Simplemente era un juego pues, que no te lleva de la mano, no es Prince of Persia. Y morir no es tan barato como lo es en la mayor parte de los juegos. Y la gente le tiene mucho apego a no morir. Entonces, claro, cuando de repente morían, pues, es que este juego es muy difícil y es que, claro, que si no guardo la partida, se pierde todo el progreso, chico. Claro, pues sí, pues es que esto es lo que siempre había pasado. Ahora simplemente no estás jugando con los mayores, ya no estás con papá y con mamá. Entonces, en este sentido, Dark Souls nos devuelve un poco a la infancia. Sí, estoy de acuerdo. Además, también puede parecer que sea un poco más fácil porque ya venimos de preaviso. Venimos de Demon's Souls, venimos de Dark Souls, y aquí, quieras que no, pues te encuentras un esqueleto desaliñado con una lanza y un escudo, y ya no te lo tomas a broma, porque en Dark Souls te lo tomabas a broma y te partían la cara y volvías a empezar. Yo creo que eso también tiene mucho que ver. Solo que comentaba Relaño, técnicamente es un juego con muchos altibajos, sí que es verdad. El framerate es más sólido que Dark Souls, pero algún bajón hay. También se ve algo de tearing, pero en general lo salva también, pues, el horizonte, ¿no? Que se ve mucho, todo lo que ves al fondo, pues puedes llegar a él. Se salva el juego de luces, aunque dicen que ha habido un downgrade. La verdad es que el tema de la antorcha y tal, además de ser un añadido jugable muy muy importante, pues se ve bastante bien. Tiene un poco de todo. Es un juego muy similar a Dark Souls, pero bueno, no con cosas buenas y cosas malas. Albert, tú estás pendiente de lo que va diciendo la gente, ¿no? Porque yo los estoy viendo opinar al margen de los troleos que de vez en cuando suelten. Sí. ¿Queréis que le repasemos ya mensajes? Dale Mira, un nos tiento. preguntaba el señor K ahora mismo, dice que si, a ver, si Salva has podido probar la versión de PC. Recordemos que, bueno, él mismo también lo recuerda, que el port de la primera versión, pese a que fue muy pedido por la comunidad pecera, el port de la primera versión fue nefasta. O sea, hizo falta parches, hicieron falta mods, incluso creo, para que eso fuera medianamente jugable. ¿La has probado en PC? O sea, ¿esto va a estar mejor esta vez o qué? No, no, empecé, si no me equivoco, sale el 20 y pico de abril y Sí. supongo que están trabajando para hacer una versión más pulida. Pues esperemos, hombre, si esta vez es Unreal Engine, pues un mete patas habría que sepa que la cosa no funcionará bien, ¿no? Dice Juan Serrano Cazorla, dice, a mí me gustó Dark Souls, pero a las 60 horas ya me resultó insufrible tanta repetición de tramos. ¿El segundo es más flexible? Pregunta. Uf, no entiendo lo de flexible. A ver, este juego con unas 60 horas te lo puedes terminar, pero sin haberlo visto todo, la verdad, y habiendo farmeado en zonas importantes antes de que desaparezcan enemigos. Creo que es más accesible en el sentido de que, o sea, cuando tú avanzas, ves que estás avanzando cada vez a un sitio más duro. En Dark Souls, la sensación es que la arquitectura de todo el mundo estaba como muy conectada entre sí, ¿no? Y pues parecía que llegabas muy lejos y de golpe, pues por un atajo te encontrabas al principio. Aquí no, aquí la sensación es que te expandes mucho más a través del mapa. Por eso también es bueno que las hogueras pues tengan el viaje desde el primer momento. Dice Baltasar que Dark Souls es la prueba viviente de que los juegos bien hechos son para todo el mundo, independientemente de su dificultad. Y por último, JLG dice, una lástima que Dark Souls 2, siempre y cuando mantenga lo que hace grande a este juego, no salga en las nuevas consolas. Yo es algo que he pensado, ¿eh? Lo ves en PlayStation 3 y en 360 y piensas que justean un poco con el título, la verdad. Bueno, pero Sí que ha esto es. dicho, sí que ha dicho, perdona, Albert, la gente de From Software el motor No sabemos del lo que ha juego dicho. está diseñado con la nueva generación en mente. No viene a confirmar que hay un port, pero bueno, lo deja caer. Repítelo, que se lo han perdido los Sí, oyentes. el 20% inicial fuera. Repite, Enrique. Que decía que From Software ha confirmado que el motor está desarrollado con la nueva generación en mente. Pero tú, o sea, esto quiero aclararlo para que, bueno, vamos a ver, tú puedes en un momento dado diseñar un motor que se adapte fácilmente a la nueva generación, pero el diseño base del juego, el tamaño de los mapas, el cuánto quieres mostrar tú, el cuántos enemigos muestras por pantalla, el movimiento y tal, tú lo haces con la generación actual en mente. Por mucho que luego, lo que dices tú, quieras hacer un port y lo quieras aumentar de resolución, limpiar un poco y para adelante. O sea, el juego es un juego de, bueno, pasada generación. Entonces, sí, es una pena. Y es algo que llevo yo pensando con otros juegos, ¿eh? Por ejemplo, el otro día jugando a Thief, digo, hostia, es una pena que este juego se hayan visto con consolas de hace 8 años y que no hayan podido hacer los escenarios grandes que posiblemente ellos hubieran querido hacer para un juego como este. Pero bueno, es el problema de tener esos mamotretos aún funcionando. Venga, tírale, Juan. Bien. No, está bien, está bien. Bueno, ¿verdad? Pues... Es verdad, si es que... Coño. Ya no, sí, sí. Si sí, en el fondo tienes hasta razón, que vamos a decir que no hayas dicho ya. Nada, esto es un poco lo que podemos de momento decir. Luego, cuando tengamos ya el texto definitivo y el juego esté en la calle, podremos apuntar todos un poco más en profundidad y seguramente opinar también, ¿no? Sobre este Dark Souls 2. Más cosas. Si os parece, podemos hablar de otra cuestión. Tenemos otros tres temas, a ver si podemos darnos prisa y tratarlos todos antes de que cerremos el debate esta semana. Digo, otra cuestión que estos días ha dado bastante que hablar, hasta con cierta polémica, yo creo que podemos tildarlo así. Es el asunto Watch Dogs, el juego de Ubi que, bueno, desde un tiempo a esta parte venía prometiéndonos ser una nueva franquicia que revolucionaría en muchos sentidos lo que ya conocemos. Desde luego, los primeros contactos que tuvimos con el juego desde el pasado E3, si no recuerdo mal, sí que apuntaban en ese sentido. Parecía que el juego podía ser, ¿no?, algo verdaderamente revolucionario. Seguimos creyendo, y esto lo vamos a desarrollar ahora si queréis un poquito, que tiene muchas cosas que aportar dentro del género del sandbox y, bueno, desde el planteamiento también del argumento y demás. Cosas interesantes, pero la noticia, y por eso hoy vamos a hablar de la cuestión, es que lo que hemos visto en los últimos in-game del juego, parece que no es exactamente lo que hayamos estado viendo hasta hace relativamente poco, lo que nos habían enseñado, sobre todo en los primeros vídeos que vimos y las primeras demostraciones que se hicieron del juego. Así que nada, ese downgrade, que es como lo viene a llamar un poco el personal, podemos comentar, si queréis, en los próximos minutos. Nacho. No, yo voy a hacer simplemente un apunte para contextualizar cómo arrancó todo, ¿no? Esto en el E3 hace un par de años, que Watch Dogs fue la sensación. Lo recuerdo perfectamente porque nosotros no estamos invitados a las conferencias de Ubisoft en el E3 de hace ya muchos, muchos años. Entonces, habitualmente, cuando terminamos con Electronic Arts, pues nos vamos tranquilamente a la conferencia de Sony. Estábamos en el LA Memorial Sports Arena. Pues nada, preparando el directo y siguiendo también la conferencia de Ubisoft vía 4G, estábamos viéndola y tal. Y cuando se anunció, bueno, el juego sorprendió, el nivel fue espectacular y las reacciones de hype, bueno, no voy a decir desmedido ahora, ¿no?, que estamos viendo cómo se está cayendo a trozos lo que nos enseñaron, pero en ese momento, bueno, para la fórmula que se estaba mostrando, para el tipo de juego que se estaba enseñando, para las posibilidades, ¿verdad?, en ese demo de debut del título, pues oiga, pues sí, sí que es normal que las expectativas estuvieran ahí. El problema es que de lo que se enseñó a lo que está quedando, es que cada vez hay menos, cada vez se ve peor y cada vez se van recordando cosas. He estado sondeando un poco viendo los foros después de los sucesivos trailers, porque también tengo que decir que no es la primera vez que pasa con el downgrade. Creo que ya ha habido otro downgrade intermedio, al menos uno más adicional que yo recuerde. Y la gente está muy desencantada. O sea, la gente está que el juego se retrasa, que el juego te dice que te esperes que... Bueno, de momento, entretente por los santos, con GTA V ya llegará Watch Dogs, luego se retrasa, luego se va a mayo, luego resulta que la versión para Wii U se va a quedar cayéndose por el camino. Y la gente está desencantada. Así que, no lo sé, luego tengo pues eso, compañeros en la redacción que es que están diciendo que cada vez esto es más Assassin's Creed con una skin de modelo futurista. Y bueno, entiendo que el juego se esté desinflando, no sé dónde va a terminar. Tú fíjate que aunque parece que, o al menos parecía al principio, cuando se anunció un juego de nueva generación, aunque también estaba anunciado para las plataformas de actual, pero Sí, vamos, se sentía, al menos en lo que se veía, parecía eso, un juego de nueva generación, ¿verdad? Que aunque iba a haber versiones inferiores, pero digamos las versiones para PS4 y Xbox One iban a estar pues desarrolladas, digamos, aparte, ¿no? O sea, para aprovechar todo su potencial, pero ya se está viendo que esto no es así. A mí me huele que quizá aquí lo que ha pasado es que se ha cerrado el grifo del dinero. No sé cómo lo veréis vosotros, pero es que es muy raro todos estos retrasos y que al final, pues quizás han dicho, pues señores, vamos a acabar las versiones de PS3 de Xbox 360 y vamos a poner una textura un poquillo más apañada y lo lanzamos también en PS4 y en One. De Wii U nos olvidamos, los pocos desarrolladores que estaban trabajando en esa versión nos lo llevamos para terminar la actual y ahí ya terminamos con todo. A mí al menos esa es la sensación que me está dando que esto al final va a ser algo de falta de presupuesto y de ya sacar el juego tal y como esté bien acabado o no esté bien acabado. Esperemos que al menos, aunque haya dos grades, no esté luego todo lleno de bugs. A ver, está claro que Watch Dogs es un título clave en este caso para Ubisoft en este año. Es un título que sale en una fecha, ¿por qué no decirlo?, un tanto rara, porque bueno, habitualmente sabemos que la compañía francesa suele soltar toda su artillería en lo que es el cierre de año. Este no, este sale a finales de mayo y sí que es verdad, como bien dice, el año que viene, casi por obligación, tras un retraso de unos 6 meses y con una versión de Wii U que de momento sigue en desarrollo. Dentro de un estudio externo a lo que puede ser la desarrolladora principal. Y bueno, a ver en qué queda todo. Yo la verdad es que sí que, como decía la columna, ser un poco cautelosos porque aunque es visible que hay cierto downgrade en el asunto, sí que me gustaría, bueno, verlo un poco ya con el juego sobre la mesa y ver un poco a nivel comparativo. Sobre todo, no recordemos que ya se ha confirmado también otro de los casos más flagrantes que tenemos en el salto generacional, es que en PS4 va a correr a 1080 y en 720, si no me equivoco, corre a 960p. O sea, ya En estamos Xbox One. hablando. En Xbox One, Enrique, estás En oyendo ahí. Xbox One. Es que he dicho Está fino. 720. En One, como dices, son 960p. O sea que ya estamos ahí con otro título que ya no solo recorta entre Next Gen y generación pasada, sino que ahora además dentro de la propia Next Gen ya empieza a notar o a hacerse notar diferencia. Yo a mí me voy a permitir, yo voy a romper una lanza todavía por este juego. Aquí hay un problema. Aquí el problema es que hace 2 años, cuando lo que comenta Nacho, que tiene toda la razón, el problema es que lo que nos enseñaron hace 2 años no es esto. Lo que nos enseñaron hace 2 años era un juego que estaba en un ordenador que era mucho más potente que cualquier consola que haya ahora. Y estaba pensado para ese, tenía una serie de efectos, una serie de reflejos, una serie de, en fin, de postprocesado que hacía que lucía de maravilla. ¿Y qué ha pasado ahora? Que se han recortado algunos de estos efectos, se han recortado algunos de estos brillos. Y el problema principal que tenemos en este primer arranque de generación es los juegos transgeneracionales, porque tú hay un, no solo es que tienes las nuevas consolas que tienes que adaptarte a ellas y tienes que conocerlas bien y tal. Es que además, si el desarrollo tienes que compartirlo con las actuales, primero hay recursos que no puedes dedicar digamos, a conocer mejor las nuevas consolas y aprovecharlas como deben. Y luego también que tampoco te puedes separar mucho porque hay una serie de cosas que tienes que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un desarrollo multiplataforma. De todas maneras, hay algunas cosas. Yo he visto bastantes vídeos y bastantes imágenes, y aunque en algunos puntos flojea, en otros luce bien, luce bien. Y yo todavía tengo la esperanza de que sea algo más que un Assassin's Creed futurista, pero sobre todo por el tema de las posibilidades de hackeo, el tema de conducir, el multijugador que no tiene mala pinta por el tema de ser, pues, digamos, el mundo abierto y con el hackeo y tal. La verdad es que, no sé, yo tengo todavía esperanza de que además el tiempo este de desarrollo nos dé un buen juego y además diferente a lo que estamos. Así que yo todavía tengo eso, un poco de esperanza que el juego consiga brillar como se pensaba. No, yo brevísimamente, al hilo de lo que dice Fran, me da la sensación de que nos estamos centrando, seguramente de forma justificada, en el tema de la cuestión gráfica, sobre todo porque, como decíamos, se nos vendió una cosa súper burra hace 2 años, pero es que hace 2 años lo que gustó del juego, también, al margen de eso, que efectivamente quizá porque todavía no estábamos acostumbrados a ver juegos de nueva generación, que tampoco es que los estemos todavía mucho, al menos en consola todo está un poco lejos de lo que vimos hace dos años. Digo, al margen de eso, el juego gustó por otras cosas. Entonces yo, un poco al hilo de lo que tú dices, quiero también pensar que todo aquello del planteamiento del hackeo y cómo se interactuaba con los elementos que había alrededor del personaje, la gente, manejar un poco, casi como la película esta de la conspiración del pánico, ¿no? Un poco todo el entorno desde el terminal que lleva el protagonista. Yo creo que es atractivo y que hay que pensar que más allá de que el juego al final gráficamente no sea lo que nos enseñaron, puede aportar cosas. Y no sé, yo no termino de pensar que esto sea un Assassin's Creed. Creo que va a ser otra cosa, aunque bueno, habrá que esperar. ¿Alguien más? Venga. Decían por aquí, te leo un par de mensajes de la gente que comentaba. A Juan Serrano dice que no esperemos mucho de este Watch Dogs, de que Ubisoft se plagie a sí misma desde hace tiempo en los AAA. Y por otro lado, en los AAA o en los Assassin's Creed, es que ha puesto tres as. Bueno, da igual, es lo único que hace Ubisoft. Ah, y el Tuno Nocturno decía que temo que sea un caso parecido al del primer Assassin's Creed, que fue mediocre y hasta la segunda parte no vimos algo decente. ¿Algún mensajito más, Albert? No, respecto a este tema rápido, esto comentaban. Pues venga, como ya tendremos tiempo de volver a tratarlo, esperemos que no con nuevos downgrades de esto, porque ya sería el colmo. Habíamos el chiste al principio del Virtua Fighter y bueno, camino vamos. No, vamos a esperar que no sea así. Oye, otra cuestión que sí que no tiene que ver con downgrade, sino con todo lo contrario, es este remake HD de las entregas XX2 de Final Fantasy, que ve la luz ahora dentro de poquito y que me imagino mucha gente tendrá ganas, ¿no?, de echarle el guante, porque son juegos que marcaron un momento determinado dentro de la saga en su, pues cuando salía a la venta originalmente sus plataformas originales, pero parece que la gente que está detrás del desarrollo de esta remasterización se lo ha currado para que lo que tenemos ahora sea algo que esté a la altura de las circunstancias, de los tiempos que corren, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Final Fantasy X yo recuerdo con mucho cariño, uno de esos juegos por los que realmente merece la pena comprarse una PlayStation 2, ¿verdad? La verdad, bueno, a mí la verdad es que me pareció en su día un juego bastante redondo. No me impactó tanto como el 7, pero sí que me dejó. Bueno, sí, pero ya, eso ya es hipster, que eres un hipster. Eso ya es. Llevo toda mi vida defendiendo Final Fantasy VI. No es que me haya subido al carro ahora. Porque sois unos incomprendidos, sois los Jared Leto de los Final Fantasy. No, Final Fantasy VI es un juego que no necesita defender. Eso en la Francia de los 70 no pasaba. En fin. Bueno, que digamos que fue un Final Fantasy que realmente veías que aprovechaba la nueva plataforma y la nueva potencia para crear un mundo esplendoroso. Era lineal, era bastante lineal, si nos ponemos a pensar, comparado con algunos Final Fantasy anteriores. Pero claro, no, el ritmo, los personajes que tenía, el mundo como estaba construido, es una, por ejemplo, si lo comparamos con el 13, que sería ahora... Pues no tiene nada que ver. El 13 pues tiene una serie de problemas con su ritmo, con su estructura y tal, que el 10 no que tenía. Que es una mierda, os digo claramente. Es que no, la estructura, no, el ritmo, no sé qué, no, es una no mierda. Estoy de acuerdo, Final estoy Fantasy de acuerdo. 13 es ver, un no, mojón. Vale, entonces, sigue de acuerdo. Que imagínate lo que opinaría Albert si lo hubiese jugado, ya sería la hostia. ¿Qué? Entonces ya veré. Que no, oye, que lo digo, que se lo dije en el presencial, que yo me lo compré, que coño, si lo regalé. Pero ha visto los trailers, ¿eh? Ha visto los trailers. Ah, sigue. Juan. Bueno, ahí, en fin, que me parece, a mí me parece en su día un grande. Digamos, la versión HD parece que se ha hecho con aplomo y con recursos. Y luce muy bien. Yo particularmente no soy de jugar a juegos que ya he jugado. No soy, no, la verdad es que no planeo comprármelo. Pero si a ti te gusta repetir juegos o incluso si no jugaste en su día, a mí me parece una compra muy muy recomendable. Bueno, partiendo de que el mejor Final Fantasy es el 8, eso lo sabe todo el mundo, ahí no hay discusión posible, ¿no? Pues vamos, metiéndonos ya en este remake en alta definición, no es que yo sea muy fan de esta clase de títulos, sobre todo habiéndolo jugado anteriormente, Pero en esta ocasión sí, en esta ocasión merece la pena, aunque solo sea por jugar a Final Fantasy X como debíamos haber jugado en su día. Hay que recordar que los usuarios europeos sufrimos una conversión PAL lamentable del título, o sea, bandas negras, gráficos achatados, 50 Hz, vamos, algo lamentable. Y ahora al fin tenemos la oportunidad de jugar a este título, el último gran Final Fantasy, como debió haberse jugado desde el principio, algo que ya pasó antes con Devil May Cry y con algunos otros juegos. Yo ya te digo, aunque solo sea por esto, es un título totalmente recomendable. Voy a La dar has una. clavado ahí, ¿eh? Voy a La has dar una. clavado ahí, Relaño, con lo que has dicho. Es que es el último gran Final Fantasy. Yo Bueno. creo que es verdad, ¿verdad, Nacho? Tú Sí, sabes el que X2 también, sí. el 12 empezaba bien, pero luego era un buen pestiño. Y a partir de ahí, todo lo que ha ido saliendo, pues en fin. Pero bueno, aquello pasó por lo que, por causas de Por lo que enfermedad. pasó, correcto. Digamos, de los que. Pues eso, de los que. Empezamos en esta saga con, bueno, tú dices que con 6, 5, 6, 7, sobre todo la generación Antes, PlayStation y antes. demás, el último que respetaba un poco las directrices que siempre habían definido a Final Fantasy es el 10. Quizá por eso también es de uno de los juegos que más cariño se le tienen, porque se Sí, recuerda con la y fíjate nostalgia. lo que pasó con los vestiditos y el J-Pop, cuando Claro, Tenai es se que bailaba fíjate que las fue el canciones último, que ¿eh? no Pues, había. ese fue sí. ya la Con la caída, melena que pero tenía vamos, entonces. el 10, el 10 sí que aguantó bien El lo 10 era un que final como el que era el conocíamos, legado de la pero saga. escuchad una cosa. ¿Qué ha pasado? Que dice que se han cargado la banda sonora, que han tocado el Tuzanacard, y eso son palabras mayores. Sí, bueno, han hecho un arreglo de la banda sonora original del juego. Arreglo entre Ah, comillas. yo he visto a gente que le gusta mucho y otros dicen He que visto no. otro echar espuma por la boca. Sí, bueno, no Y sé. Motenai, ¿por qué no lo he visto todavía? No, no lo he visto, no. ¿Ves? Pues si lo hubiera visto, estaría retorciéndose en la tumba de Uematsu si no fuera porque nos ha muerto. Por cierto, yo me voy a dar una palmadita en la espalda desde que lo que ha comentado Relaño, yo tuve la suerte de que no lo jugué, yo no lo jugué en una consola PAL, yo lo jugué en la versión internacional en una consola Tú es que has sido japonesa. siempre un tío con contactos, Yo por eso también. creo que Es entiendo. Gentleman hasta Que para claro, eso. yo me lo compré internacional y la Play 2 japonesa, entonces yo disfruté como había que disfrutarlo. Es un burgués. Pero con la No, franja yo, negra que yo. tenía en PAL, en Japón también tendría que tener alguna, Fran, no me fastidies. Esos No, pedazos de no, no tenía, no tenía, no. bicharracos. Yo te digo una cosa, fijaos, yo me acuerdo, hice Motenai cuando tenía melena, cuando tenía más pelo, estuve en la presentación en el Hotel Hesperia, que vinieron Kitase, vino Uematsu y vino el director. No, no, Toriyama no, no era todavía director. No sé quién fue el director del 10, ahora mismo de cabeza no me acuerdo. Pero vamos, vinieron al Hotel Hesperia a explicar a ver bueno, de tour, y bueno, ya que no se lo explicaban cuando vieron, mire usted cómo se ve su juego aquí, fliparon. Normal, normal. Sé que fue una vergüenza. Sí, que lo fue. Bueno, chicos, vamos a seguir Espera, mini decía, temas de esto. espérate, ¿Qué pasa? te lo digo rápidamente, comentarios que han ido saliendo de Ah, estos bueno. debatillos. Dice Castolo que estará interesante jugar a la versión HD del último Final Fantasy bueno y del primero malos, ¿eh? Pues mira, curiosamente, en el mismo Pues paquete. mira, muy bien, muy bien, muy bien, me apuntaba ahí. Vaya, vaya. El tú no te preguntaba a ti, Fran, dice que ¿qué prefieres, Final 13 o el último Div? ¿El último, el SIF? El 13. Sí, yo también. No, ¡Culo! Sí, yo también, yo Fran. también. Es que, Pero claro, es no, que, a ver, pero quiero con que los ojos sepáis una cosa, quiero cerrados. que sepáis una cosa. O sea, Fran aquí va de enterello y tal. Recordad todos que Fran estrenó la PSP con el Metal Gear Acid en japonés. O sea, eso dice un poco No, el tipo de ese fue jugador. Motenai. No, no, Ese fue ese Motenai. fui yo. Ese sí fui Ay, ay, ay, yo. Listo. Toma, pues listo eso. Fran del Metal Gear Acid. Qué Pero es grande. verdad, eso es verdad, ¿vote o no? Sí, sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Nacho fue. La historia esta viene por Nacho, que Le me dijo: engañé. hay que repartir los juegos de Vita, hay Que viene en de inglés, que viene en PSP. inglés. Motenai, ¿a ti que te gusta la saga Metal Gear? Yo lo he visto antes Toma, que un primero empezamos show. por esa. Quédate el Acid, que me han dicho que es la bomba. Y llego. Tú imagínate un juego La de cartas en releche Japo. inverso. Metal Imagínate un juego Gear. de cartas en Japo, del cual, evidentemente, claro, si no tienes ni puta idea de Japo. Pues más mirando y dices, pero bueno, ¿esto de qué va? Y O sea, nosotros viciando ve al los Ridge Racer. dibujitos. ¿Esto de qué va? Dice, yo pensaba, me está tomando el pelo, pero bueno, en fin, no era Bueno, así. va, dice, pregunta Fanboyecao, dice, si al final viene con Crossbuy para Vita y Play 3. ¿Sabéis? Pues creo que Pues no, ¿no? yo creo que no, no lo sé. No doy para más hoy. Fran. Pobre Nacho. Habría que preguntarle a César. Joder, yo desde luego no he le mandaron un WhatsApp respecto. que está en el grupo diciendo no sé qué cosa de que le estoy leyendo así de la lejanía. Pambollicao, vete al podcast de Vandal, tío, a ver si lo responden ahí, que está peña, me cago en la mano, que te van mala, tío. Estamos destrozados. Hoy ha sido durísimo, tío, este día. Te van mala. Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabe nadie. Es que es tristísimo esto. Va, búscalo, Enrique. Que no, hombre, que rápido, no, busca. Que no. Busca ya antes de que acabe el programa. No. Enrique busca, trabaja. JLG dice que el problema de 13 fue, para mí fue que no solo me resultó aburrido, sino que su historia no conseguía que me metiera en ella. Y el turno decía que el mejor es Final 4, con ese final apoteósico en la luna. Mira, si vas a contar finales, te cuento el final de True Detective. Si nos ponemos chulitos, si nos ponemos chulitos, os cuento a todos el final de True Detective. Voy a contarme a mí el final de Final 4 ahora. Mutealo, échalo. El final de Final 4, al ver que tú ahora estabas rejugando Final Fantasy 4 y que te hayan contado el final. Claro, vale, me molesta muchísimo. Te lo han chafado, Albert. ¿Cómo te dejó en el final de Ryu? Ahora que lo pienso, Motenai, a ti True Detective te importa un momento. Os digo el final de Bakugan. En cuanto llegan a la... He visto un capítulo. Venga, va. El final del Metal Gear 5. Viejito. Bueno, ahora sí, vamos a pasar rápidamente de página. Nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar otra cuestión. Albert ha insistido, ¿no?, en que tratásemos el asunto. Yo creo que es pertinente. Yo también lo introducía un poco al principio del programa. Rápido, que no queda gasolina. Venga, vete a dormir tú. La nueva expansión del universo World of Warcraft, este Warlords of Draenor, tiene polémica. Viene con polémica, la gente está un poco quitrina. Ahora Albert os va a dar detalles, pero parece que los señores del World of Warcraft quieren hacer todavía más fortuna, amasar un poco más de pastizal del que ha pasado estos años. Es imposible. ¿Qué les pasa? No me voy a destapar yo ahora como fan de toda la vida de Blizzard, digo, pero te lo digo sinceramente, o sea, se les está yendo la olla a esta gente. ¿Qué pasa aquí, tío? O sea, no sé si es Activision, no sé si es que como se ha pirado ahora el Ghostcrawler este, por eso ya es una jaula de locas y demás, pero la noticia está levantando, está caldeando el ambiente. Ampollas. Y no es para menos. ¿Ampollas es? Sí, claro, yo me las sé en catalán, ¿no? Salva, yo es que, claro. No, la noticia es que se puede reservar ya a la expansión al módico precio de 45 pavos, 49 barato. Dólares. Eso es dinero. De una expansión, tirado de precio. De una expansión que dicen que saldrá como mucho en diciembre del año que viene. Eso implicaría que los jugadores de World of Warcraft se van a tirar un año, literalmente, pese a pagar su suscripción, un año sin contenido nuevo. Y el reclamo para vendernos esto a 45 pavos es que te regalan un personaje de nivel 90 equipado para ir directamente al contenido de nivel alto. Que puede sonar bien, pero esto implica muchísimas otras cosas. Un servicio, por cierto, que se pone además hoy a la venta como extra a 60 pavos. O sea, Power leveling, a saco. Ahí está. ¿Para qué vamos a dar a los chinos? Pero además, si lo podemos hacer 90, nosotros. ¿Te dan equipo? ¿Cuándo? Te dan equipo, te dan 5 bolsas, te dan 150 de pasta, te suben las profesiones, o sea, lo que hacen los chinos, se paga a Blizzard. Pero 60 más caro. Pavos, 60 más pavos. Caro. Entonces, a ver, más ojo caro. Con esto, ojo con esto, o sea, precio amigo. Tiene Blizzard ahora mismo 8 millones de suscriptores, sí que es cierto que ha caído, en los últimos años ha perdido la fuerza que tenía, aún así sigue, vamos, teniendo 10 veces más que el siguiente competidor a nivel de usuarios, pero son políticas que es que ni de coña Blizzard hubiera aceptado hace 3-4 años y que ahora pues se salen con toda normalidad. O sea, que la gente, tú te compres World of Warcraft y directamente, o sea, se lo compra alguien y es que se olvida de todo lo que se ha hecho hasta ahora y directamente se va a nivel alto con un personaje de nivel alto sin saberlo llevar, sin saber... Claro, tú imagínate ahora un Looking for Raid, ¿eh? A Arturo, o sea, es que eso es un infierno. Pero fijaos, cuando hicieron la política del vuelve por favor a World of Warcraft, ¿no? Si había sido de esto, te regalaban un personaje que tú no tuvieras a nivel 85, equipado con ítems de, digamos, de mazmorra, no con ítems de raid, pero con ítems de mazmorra de nivel 85. Sí, o sea, pero era vuelve, tú ya habías jugado. Sí, pero quiero decir que no es la primera vez. Yo, de hecho, claro, dices, bueno, pues venga, pues por el hecho de decir, nunca me había hecho un chamán, pues venga, pues bueno, pues te hacía un poco un poco la gracia, ¿no? Incluso si después conseguías reclutar a un amigo también, no sé, antes primero eran monturas, después pasaban a ser personajes. Hombre, es lógico, quiero decir, se trata de apurar al máximo una infraestructura que ya está montada. Es un poco como el par de cobre de Telefónica, ¿no? Ya está amortizado, todo lo que saquemos de más a más aquí es casi beneficio neto, ¿no? Entonces, yo veo incluso normal que esto lo haga. Yo lo que no veo normal, eso es debatible a... El tema del personaje, yo lo que no sé, o sea, lo que no veo normal es, se nos prometió en la BlizzCon que esta expansión iba a salir muy rápido, dijo más rápido que las anteriores, no queremos tener a la gente parada y cometer el mismo error que cometimos entre Cataclysm y Mist of Pandaria, y no solo lo van a volver a cometer, sino que además parece ser que peor. Porque si la expansión se va para diciembre del año que viene, mote, o sea, es que la gente ahora mismo lleva desde octubre, creo que fue, septiembre-octubre, con la misma raid, con el mismo tier. Y que además que cada vez el juego es más viejo, ¿no? No lo puedes olvidar, o sea, no es que el juego dices, bueno, el juego es... No, o sea, la gente... O sea, ¿qué aspiras? ¿A conseguir más gente nueva? O sea, si pienso que todo el mundo ha jugado alguna vez a World of Warcraft. O sea, en algún momento de la vida ha jugado a World of Warcraft. Cualquier jugador, hasta Salva, creo que jugó a World of Warcraft. O sea, imagínate... Ahora, ¿quieres que la gente vuelva a hacer qué? O sea, volverá mucha gente, pero lo que dices tú, o sea, el problema es que es un año y medio sin contenido y, insisto, o sea, el mes que viene te sale Elder Scrolls, en un par de meses o tres te sale Wildstar, Star Wars The Old Republic se está actualizando a saco, ahora van a sacar Housing, una cosa que los amantes de los MMOs... Llevan tiempo pidiendo los nuevos lanzamientos y nunca tienen. O sea, un reclamo bueno ahí. Un año esperando una expansión que no trae ni razas nuevas, ni clases nuevas. Sencillamente es un continente nuevo y 10 niveles. Y de parte de contenido, hasta entonces se sabe algo. Porque nada, cero. Han dicho que no van a hacer... Es mucho tiempo. Ni uno. Bueno, pero un momento. De todas maneras, estamos hablando de diciembre, pero es otoño. Es fall. No. La fecha dicen que como mucho saldrá el 20 de diciembre. Eso quiere decir que si no es el 20 de diciembre será el 13. Pero, básicamente. ¿Cómo? No, joder, pero ha hecho otro. Yo he ido fall. No, porque tú no, porque tú lees lo que te dicen tal. Va a caer la en noticia, picado. El banner oficial pone que como mucho saldrá el 20 del 12 de 2014. Bueno, literalmente pone eso en la página de Blizzard. De todas maneras, déjame sobre este tema. Por un lado. Ya va a defenderlo. No. Pero sí. A ver una cosa. Estaba a punto de salir Teso. Estaba a punto de salir Wildstar. La suscripción te la puedes quitar cuando quieras. Yo tampoco lo veo un drama salirte. Yo lo he hecho muchas veces. Me salgo 6 meses de WoW y luego vuelvo. No sé por qué tiene. Es decir, esa. Si no se siente con capacidad de hacer un buen contenido y hacer una buena expansión y tienen que hacerla todo de nuevo y tal, yo prefiero que se tienen el tiempo que tengan que hacerse y que haga condiciones. Y mientras que la gente pues no juegue y no pague, yo es lo que he hecho siempre. A mí nunca me ha afectado mucho esta espera por esto. Bueno, pero Blizzard no debería evitar que la gente haga eso precisamente, ¿no? Vale, pero eso ya es su problema. Es decir, a mí como usuario... Ellos tienen una oferta y yo decido si la oferta es buena o no. Si consiguen mantener un buen ritmo y buenas ampliaciones y sacar contenido, pues estupendo. Y si no, pues yo me salgo y Santa Pascua y por otra cosa. Sobre el tema de los personajes, yo creo que hay, bueno, Albert, tú lo has comentado, de hecho, que en el fondo tampoco es para tanto. Si hoy en día, es que lo de subir personajes a 90 es un lujo. Es un lujo, pero tú realmente tú te pones a subir un personaje y lo subes sin darte cuenta. Tú me lo has comentado más de una vez y yo lo estoy probando ahora, que estoy subiendo un guerrero que me ha dado otra vez por ahí, que quería ver el nuevo contenido y tal, y sube un guerrero y es que sube solo, prácticamente. Es que es una cosa... Es que, de nivel 85-90. El problema... No, pero no, sí, sube rápido. El problema no es el tiempo. El problema es que tú no puedes a un juego de este tipo meter de repente a un tío a nivel 90 sin haber jugado nunca un MMO. Y eso puede darse. Pero eso, o sea, se lo ha sido así. Tú puedes coger a Enrique. Enrique, tú piensas que... A ver, Enrique... A ver, aquí donde lo veis, me preguntó a mí, dije, oye, ¿cómo va esto del Angry Birds? O sea, hay juegos que le cuestan. O sea, el tema de la mecánica del Angry Birds la vio compleja. A partir de ahí, tú imagínate soltar a Enrique en un MMO. Joder, me cae la pasta, si es que no puedo ir yo tan cargado. Imagínate soltar a una persona que no ha jugado nunca a MMO, soltarlo de repente en el contenido de nivel alto. Oye, mira, que esto es una raid, esto es PvP, esto es una battleground, esto es una salida. O sea, al tío, por un lado, le metes un merengue en la cabeza que flipas, y por otro lado, estamos hablando de una comunidad. Tú metes a un tío que no sabe jugar a una raid de 25 personas y es que la va a destrozar el solito. Pero eso lo llevamos viendo años. Desde que existió WoW. Eso de que alguien compre un personaje o le suba un personaje a 60 o a 75, lo hemos visto siempre. Esto no es nuevo. Lo único que pasa es que ahora va a decir, es lo que hemos dicho al principio, que ahora lo que va a decir Blizzard, no, en vez de darle dinero al chino, me lo da a mí y ya está. Pero bueno, pero esto yo no creo que vaya a alterar. Yo tenía un chino farmer. No le daños. Esto no va a alterar el ecosistema. Quien va a valer, va a seguir valiendo. Quien es bueno en PvP va a seguir siendo bueno en PvP, porque por mucho que te pongas con un personaje 90, te van a partir la cara nada más entrar. Y en Guild igual, a la mínima que cagues, en Raid igual, a la mínima que cagues, pues te echarán. Y ya está. Esto es el equilibrio natural del MMO. No se había pagado nadie. O sea, me ha extrañado que este año no hayamos ido a la BlizzCon y esté defendiéndolo tanto. ¿Qué se ha quedado las entradas? Oye. Quien quiera tener una bárbara adulterada como la de Nacho por Chino Farmers puede seguir haciéndolo, ¿eh? O sea que no. Si no lo defiendo. No lo defiendo. Yo veo a WoW bastante, como dice Sergi. Le pesan los años. Y yo entiendo que Blizzard esté aprovechando para sacar otro partido que pueda. Y también entiendo que muchos jugadores que se han quedado descolgados a lo largo de todos estos años. La única motivación, lo único que realmente puede hacer que se pongan es evitarles las horas que tenían que hacer para ponerse un personaje de ese nivel. No sé, a mí no es una cuestión de defender, es como que lo entiendo y que a mí como usuario realmente no me afecta. Bueno, creo que le podemos poner ya punto final a la cuestión. Me consta, no sé si Albert quiere leer alguna cosa, que en Twitter la gente también estaba opinando, porque al final el tema tiene también su carga de polémica, como decíamos. Así que si quieres repasar brevemente algo, porque tenemos el retro ahí pendiente. Pues a ver, que yo estaba enfrascado en este tema, a ver qué han ido diciendo por aquí. Juan Bricao dice que el WoWfall de Blizzard está preparado. Dice Daclice que a los de Blizzard, si quieren tirar luego la basura, lo hacen perfectamente bien, cuesta abajo y sin frenos. A Seco dice que dijeron que saldrá entre septiembre y diciembre, que lo sacarán en otoño. Pues eso, noviembre yo creo que será. Turno, lo que tienen que hacer es poner las Battlegrounds y arenas gratis, que algunos todavía lo jugaríamos si no hubiera que pagar cuota. Yo también creo que deberían tirar ya por el free to play de una vez por todas. Castolo dice, a poco que expriman un poco más, Zumo de Mojama. Y el turno, para Mist of Pandaria, te pusieron la zanahoria de que te regalaban el Diablo 3. Este año no tienen ningún juego y te dan eso. También creo que está intentando aguantar a la gente porque se ven que no llegan a tiempo. Por último, Baltasar, Blizzard cada día se parece más a Electrónica. Solo con entrar en Battle.net te das cuenta de cómo ha cambiado la compañía. Pues ya veremos cómo acaba todo esto. Bueno, exactamente. Además, lo que tiene el WoW es que como el recorrido es infinito, pues acabaremos hablando de alguna otra que nos líen. Esperemos que sea buena, ¿eh? la próxima que traigamos al podcast. Vale, cerramos el debate de esta semana. Hemos tratado muchas cosas y nos hemos enfrascado en polémicas cuando el tiempo ya premiaba. Vámonos al retro, ¿eh? Pero vamos a hacerlo también sintetizando mucho. Vamos con el tiempo ya justito. Retro Podcast. ¡Dale caña! Pues mira, preguntaba Lady Death esta tarde por Twitter. Dice que se rumorea mucho GTA V en Play 4. Dice que ¿qué opináis? Que si debería esperarse o comprarse la versión de Play 3. ¿Creéis que sale o no? A ver, de momento no hay nada oficial. Ni en PC ni en consolas de nueva generación. Así que a fecha del 11 de marzo de 2014, si quiere jugar a GTA, tiene que comprárselo en Play 3. Yo apostaría por esperar. Un poquito. Preguntaba CHT Castro, ya en los foros, en la noticia del podcast de la semana pasada. Pregunta para Nacho. Dice, ¿es Ground Zeroes de nueva generación? Dice, te pregunta si ha evolucionado desde Guns of the Patriots. Y por último, respecto a los gráficos, si hay alguna diferencia entre las versiones de Play 3 o 360 con respecto a la nueva generación. ¿Tú lo ves de Next Gen o qué? Sí, sí, sí. Sí, es un juego de nueva generación. O sea, ¿sale qué fin? Escenario, distancia de dibujado, detalles, animaciones faciales, incluso cómo está cada movimiento de cada personaje capturado con el mock-up de Kojima, escenarios exteriores. O sea, el Fox Engine es una brutalidad. Después del ciclo de anoche tiene mil cosas. O sea, este juego es para jugar a la nueva generación. Se nota bastante. Además hay una comparativa que podéis ver, Play 3 360 contra Play 4 Xbox One. Y es que simplemente viendo esto, dices, no, esto hay que jugarlo en nueva generación. Preguntaba Seco XD, pregunta para Albert Franimoto, dice que ¿cómo veis la expansión de Diablo 3? Dices que con solo un capítulo y una clase no sé si merece la pena comprarlo de salida. Hemos debatido esto ya un poco internamente, ¿eh? Nosotros, ahora que estamos empezando a perfilar el análisis, yo soy de los que opina que ya veremos. Obviamente creo que el juego va a tener calidad sobre todo en el ámbito jugable. O sea, en eso no va a fallar Blizzard. Lo que hemos podido probar en la beta cerrada lo demuestra. O sea, jugablemente es una gozada. Pero yo estoy un poco más escéptico, pues eso, en el ámbito del contenido y de si realmente va a solucionar los problemas de Diablo 3, más teniendo en cuenta lo que hay hoy en día en el género, como es Path of Exile, juego del año para algunas revistas prestigiosas. Fran no opina distinto, no sé. No, bueno, tengo que ver lo cual es el tamaño de esa nueva campaña. Y ver lo que aporta los nuevos modos, el modo este de libre para poder vencer a los enemigos que quieras. No sé, yo también estoy un poco también con la duda. ¿Alguien más, Mote? ¿Mote? No, ya veremos. No, claro, esto hay que... Francamente, si os acordáis de la expansión que tuvo Diablo 2, tampoco es que aportaba un nuevo acto y poca cosita más. Y al final, mira, acabamos pasando todos por el aro, ¿eh? Hombre, tenía dos nuevas clases y de esta tiré solo una. A ver, la verdad es que la asesina era una clase muy, muy chula. A mí me gusta mucho. Daba al juego otro aire. Bueno, hay un montón de mensajes que no puedo leer porque la mayoría ha habido un debate, parece intenso, de todo lo que estuvisteis hablando de Lords of Shadow 2. La gente ha sido temida estas semanas. Mucho mensaje que no da tiempo de leerlos todos respecto al debate de la semana pasada. Pero termino con lo que nos preguntaba PHF Ceramic, que dice... quizá, aunque aún es pronto para saberlo, ¿cómo creéis que serán los requisitos de GTA V para PC? ¿Parecidos a los de GTA 4 o más bien tirando a especificaciones de Play 4 y One? Nunca se ha caracterizado Rockstar por ofrecer optimizaciones muy, muy brutales en PC, más bien al contrario. No sé, Enrique, ¿querías comentar? No, o sea, que de momento... oficialmente no se puede decir absolutamente nada, pero bueno, ya te puedes imaginar que a nivel de motor el motor de GTA 5 en consolas está bastante mejor optimizado que pasaba con GTA 4, así que con un PC que te mueva GTA 4 muy probablemente te mueva GTA 5. Pues ya veremos, pero ya te digo, yo tal y como salió el 4 en su momento, da miedito, ¿eh?, de lo que puedan sacar como conversión. Así que nada, es que nos quedamos sin tiempo. Tírale, Juan, que mira qué horas son ya. Venga, sí, los que te hayan quedado por ahí, que creas que la semana que viene todavía son de actualidad, los rescatamos. Le pego un repaso que ya te digo, y entre que he llegado tarde y que no estaba el programa pasado, no he podido mirar exactamente a estos primeros del debate de los usados. Los repasos de la semana que viene, si veo alguno, lo recupero, ¿vale? Eso, pégale ahí un post-it a la pantalla del ordenador y ya está, la semana que viene más. Vale, vamos Venga. A ir cerrando. Pues sí, le ponemos punto final a este programa, que como siempre tenemos que acabar corriendo, porque nos gusta enrollarnos, pero lo hacemos por el bien de los contenidos. Y nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Nacho, recupérate, llegas justito ya al final del programa. Ah, justito de fuerza, pero ya ha sido un día intenso, ya digo, desde las 6:30 de la mañana en pie con Titanfall. hasta el final. Y bueno, sale bien la cosa, todos contentos, a disfrutar del titulazo. Y ya sabes, Juan, amigo, mantente rocoso. Sí, señor, se aproximan tiempos en los que toca. En fin, ya sabes. Mantente definido. Venga, bote, un abrazo. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego, Fran. Hasta la próxima semana. Chao, Relaño. Chao, ya mismo estamos sufriendo con Dark Souls 2 y espero, Juan, que ya tenga reservada esa edición especial con la carátula del gran Alfonso Aspiri, ¿eh? Sí, señor. Y retomando, volviendo a sus fueros. Pues no es muy buena. Ahí, ¿eh? Ahí. Las otras mejores, pero... Aspiri no me ha gustado, ¿eh? Pero, oye, se aprecia que por lo menos hayan tenido el detalle. Eso sí. Ya eso falta, sí. Ya sabéis lo que falta ya al lado. Al lado de cada, al lado de aquí del caballero falta, del Dark Souls, falta ese ahí. Detalle, ¿no? Ese correcto. Detalle. Un par de, en fin. Esto. Bueno, Enrique, nos vemos, nos oímos. Lo que toque, pues sí, venga. Nos vemos, nos oímos y lo que tú quieras dentro de lo decente la próxima semana. Eso siempre, manteniendo los límites de la decencia, ¿eh? Que no se diga. Arturo, chao. Un abrazo, Juan, compañeros. Hasta luego. Albert, manda el deberes al público y nos vamos. Pues nada, a deberes, recordad, dejadnos esta semana dudas que tengáis, a ver si no hay tanto debate para la semana que viene. Mira que no teníamos tampoco mucho preparado y se ha alargado esto. A dudas que tengáis, preguntas eso, para el equipo. ¿Tú que no trabajas? Joder, macho, si ahora te contaré lo que me ha pasado. Dudas que tengáis sobre el sector, sobre el mundo de los videojuegos, para el equipo, lo que sea, las dejáis en Twitter o en el post, en la noticia del podcast que se colgará pues esta mañana, si lo tenéis aquí, ya somos martes, esta mañana está colgado en MediStation y dejáis la pregunta ahí, yo la leo y la respondemos la semana que viene, espero que con más tiempo que esta, ¿vale? Sí, señor, ¿eh? Pues nada, en apenas unas horitas, como dice Albert, está el podcast ya listo para descarga. Si no nos acompañáis todavía en directo los lunes, cosa que está fea, porque nosotros trasnochamos por vosotros, esto es así, y agradecemos en cualquier caso a los que lo hacéis semana tras semana que estéis pendientes de este ratito que nos marcamos para que la semana empiece con buen sabor de boca. Nosotros nos vamos, dejando eso mismo, espero, en vuestros oídos. Nos embarcamos ya en la producción del que será el próximo podcast. Señores, muchas gracias. No faltéis, pasaremos lista. ¡Adiós!